tarde fue que mi coche agarré y a un pueblito cercano muy pronto yo llegué. Por sus calles paseaba hasta que le encontré. Muy prontito en mi coche a pasear le invité. Yo estaba muy contento y ella estaba muy contenta. Yo la miraba y ella me miraba feliz. Yo estaba muy contento y ella estaba muy contenta. Yo la miraba y ella me miraba feliz. Primera fue en hablar para decirme que mi coche le gustaba. Ay, no más pregunté si es que yo le gustaba. Ella dijo que no. Yo pensé para adentro, la verdad se pasó. Yo me quedé muy triste y ella estaba muy contenta. Yo la miraba y ella me miraba feliz. Yo me quedé muy triste y ella estaba muy contenta. Yo la miraba y ella me miraba feliz. Y de vuelta a mi casa, pensando en el amor, quise sin darme cuenta esta dulce canción, pensando en el amor, pensando en el amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Al estar lejos de ti, veo el cielo muy nublado y en mi pecho la ilusión de tenerte a ti a mi lado. A una nube pregunté si tú a mí me recordabas. No me contestó y se fue, se perdió por mi ventana. Pero este amor que siento por ti, solo el corazón te podrá decir lo que sufro yo al estar lejos de ti. Vuelve pronto, amor, no me hagas sufrir, es fuerte el dolor, me voy a morir. Por eso, mi amor, quiero que no estés lejos. Lejos de ti, veo el cielo muy nublado y en mi pecho la ilusión de tenerte a ti a mi lado. Pero este amor que siento por ti, solo el corazón te podrá decir lo que sufro yo al estar lejos de ti. Adornando voy mi jardín y guardando yo para ti lindas rosas y jazmines. Vida mía, a una rosa yo deshojé, si me quiere le pregunté y ella pronto dijo que sí. Vida mía, a una rosa yo deshojé. Si me quieren le pregunté y ella pronto dijo que sí. En la vida no hay que esperar nada más que cantar, bailar y buscar dicha y alegría. Cariñito, yo te entrego mi corazón, igual que el jazminero en flor y el rosal que te da mi amor. Cariñito, yo te entrego mi corazón, igual que el jazminero en flor y el rosal que te da mi amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Recuerdos tristes no tengo, los alegres ni me acuerdo, pero si le pido a mi Dios que por medio del destino me mande pronto un corazón, me mande pronto un corazón. Eso sí le pido a mi Dios, eso sí le pido a mi Dios. No lo olvido, la llevo en mi corazón. Por eso le pido a mi Dios que por medio del destino me mande pronto un corazón, me mande pronto un corazón. Porque me hace mucho mal y no lo puedo soportar. Por eso le pido a mi Dios que por medio del destino me mande pronto un corazón. Eso sí le pido a mi Dios. Cuando tú llegues corazón, me curarás de todo el mal que por tu falta yo sufrí cuando estabas lejos de mí. Por eso le pido a mi Dios que por medio del destino te mande pronto, pronto amor, te mande pronto, pronto amor. Eso sí le pido a mi Dios. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Yo no sé por qué lloro si tú lejos te encuentras. Yo no sé por qué canto si tú de mí estás cerca. Esto lo noto siempre, cada vez que en ti pienso. Me quedo solo y triste y pienso en ti en silencio. ¿Será? Yo no sé por qué lloro si tú lejos.

te encontré, de nuevo mi amor te di, junto con el beso aquel que una vez te prometí, cuando yo estaba a tu lado. Amémonos así, olvidemos el pasado. Amémonos así, olvidemos el pasado. Cariñito de mi vida, cariñito de mi amor. Mi corazón no te olvida, por más que sufra este gran dolor. Mi corazón no te olvida, por más que sufra este gran dolor. Ahora quiero que no olvides que te di todo mi amor en el parque aquella tarde junto con mi corazón. No seas mala, piensa un poco, yo te quiero solo a ti. Amémonos así, olvidemos el pasado. Amémonos así, olvidemos el pasado. Cariñito de mi vida, cariñito de mi amor. Mi corazón no te olvida, por más que sufra este gran dolor. Mi corazón no te olvida, por más que sufra este gran dolor. La la la la la la la la la la la la la la la. Amémonos así, olvidemos el pasado. Amémonos así, olvidemos el pasado. Y un niño que se querían, por todas partes paseaban porque juntos se divertían. Por los caminos del valle una tarde juntos paseaban, y en un momento cualquiera le habló malo, se apareció. Le agarró al burro la cola y ahí nomás lo quiso llevar. El niño quiere salvarlo y con el diablo quiere pelear, pero el diablo vence al niño y al burrito lleva no más. Vuelve el niño llorando buscando al burro que ya no está, sin saber que muy pronto para ayudarlo vendría ya hasta ahí. Yo tenía un burrito que por bueno mucho quería, a todas partes venía pues conmigo se divertía. Por el camino del valle una tarde feliz paseaba, y en un momento cualquiera el diablo malo se apareció. Le agarró al burro la cola y ahí nomás lo quiso llevar. Yo que quería salvarlo con el diablo me puse a pelear, pero como era más fuerte a mi burrito se lo llevó. Vino después el dios verde y una paliza al diablo le dio. No sé si el dios es bueno porque a mi burro también se llevó. No te preocupes mi niño que el dios verde alerta está, ten siempre fe y esperanza que el dios es bueno y te ayudará. Ten siempre fe y esperanza que el dios es bueno y te ayudará. Conocí a Martita, estaba a orilla del lago, sentada en una barquita. La miré y ella no quiso contestar a mi mirada. Más después me alejé triste, con mi alma que lloraba, lloraba, lloraba. Me alejaba, lloraba, lloraba, y del lago me alejaba. dejaba. Yo volví dos o tres veces para ver si la encontraba, pero el destino lo quiso que a su casa me llevara. Al mirarla la sentía como quien siente a su amada. Le entregué toda mi vida a través de mi mirada. No estaba, mi alma lloraba, porque yo en ella no estaba, mi alma lloraba, porque yo en ella no estaba.